parece que llegó el final de aquel amor que nos tuvimos. Se terminó, ya nada sentimos. Si así lo quiso el destino, nada podemos hacer ya. Voy a dejar nada atrás, ninguno de nuestros besos, nuestro momento, nuestras entregas, porque un amor como fue el nuestro nunca más volvería a tener. No desees, te juro nunca olvidaré lo que vivimos. En mi memoria llevaré cuando lo nuestro era perfecto, que no pudo ser eterno. Para mí fue algo muy bello. Nuestros momentos, nuestras entregas, porque un amor como fue el nuestro nunca más volvería a tener. No desees, te juro nunca olvidaré lo que vivimos. En mi memoria llevaré cuando lo nuestro era perfecto, aunque no pudo ser eterno. Para mí fue algo muy bello. ¿Dónde estés? Te juro nunca olvidaré lo que vivimos. En mi memoria llevaré cuando lo nuestro era perfecto, aunque no pudo ser eterno. Para mí fue algo muy bello.